y 44-45-94. En línea, conduce Jorge Escodón. Minutos para las 8 de la mañana en casi todo el país. Bueno, lo anticipado, un grupo de ingenieros y bioingenieros del centro de la provincia de Buenos Aires, de la Universidad Nacional del Centro, está desarrollando un sistema en donde se está monitoreando a unos 60 pacientes, más o menos. Ahí me va a corregir aproximadamente el ingeniero Pedro Escobar, que nos acompaña aquí, y que tiene que ver con el futuro, no tan futuro, sino con la posibilidad de desarrollar nuevas tecnologías para el acceso público a la salud, ¿no? Sí, buenos días, Jorge. Buenos días, ¿cómo estás? La idea es esa, es precisamente darle un uso a las nuevas tecnologías, más allá de lo que es la capacidad de ocio que tienen estas nuevas tecnologías, y empezar a aplicarlas al cuidado de la salud. No es algo nuevo, es algo que ya nace del año 2002, 2003. Esto se empezó a utilizar mucho en Europa, sobre todo en los lugares donde hay dificultades para el acceso igualitario a la salud. Yo trabajaba en la cátedra UNESCO de telemedicina, y allí fue donde más o menos se gestó el proyecto, y se empezó a aplicar en forma remota, en forma de programas pilotos entre Grecia y las Islas Canarias y Italia. Entonces, bueno, es un programa que después no se continuó, o migró hacia otras plataformas distintas. Entonces, cuando vemos acá la posibilidad que hay y para poder garantizar un acceso igualitario a la salud, es decir, ante las grandes extensiones territoriales, las dificultades económicos sociales que transita el país, y sobre todo el sistema de salud argentino, vemos que las nuevas tecnologías son un camino distinto como para poder brindar, por lo menos en algunos aspectos, una atención mejor. Bueno, en la práctica, este proyecto y este desarrollo que ustedes están realizando, ¿qué le significa a la persona enferma, o a la persona que tenga una consulta para hacer en la práctica? En la práctica, bueno, vamos a hablar un poquito de a qué lo podemos aplicar de momento. Nosotros estamos tratando de aplicarlo a todo lo que sea cuidado de pacientes con enfermedades crónicas. Por ejemplo, la diabetes, que normalmente viene asociado con problemas oculares, con problemas cardíacos, con problemas de obesidad. También lo podemos hacer para lo que es el monitoreo o la supervisión, digamos, de personas de pacientes embarazadas, porque todas estas personas que sufren alguna enfermedad crónica, ¿sí?, les es costoso, tanto a nivel personal como a nivel económico, trasladarse continuamente al hospital para ser monitoreados, o no solamente al hospital, sino también a su médico de cabecera para ser controlado simplemente. Muchas veces las rutinas de ver al paciente implica que sea un control, tomar la presión arterial, mirar al paciente. Si bien no se puede reemplazar el acto médico presencial, digamos, la tranquilidad que a uno le da estar con el paciente, pero sí, por ejemplo, se puede utilizar para tener un control de la persona diario. Es decir, normalmente una persona ve al médico una o dos veces al mes como mucho. ¿Sí? Entonces, con este sistema de control por mensaje de texto, vos tenés datos del paciente a diario. Es decir, el paciente te envía todos sus datos diariamente. Y es distinto ver una persona una vez al mes que verla 30 veces en un mes, o 60 veces en un mes, simplemente teniendo sus datos, ¿sí?, que el paciente mismo envía, recoge en su casa, y el paciente mismo envía a través de mensaje de texto, en una página web donde vos ves la evolución de las curvas, ves los parámetros cómo han ido variando, podés incluso hasta pasar algún algoritmo para poder detectar tendencias peligrosas en esas oscilaciones de los valores. Bueno, hay toda una inteligencia detrás que se puede ir aplicando, que hace que esto deje de ser simplemente un envío y recepción de mensaje de texto para ser algo más controlado, una plataforma de vigilancia médica más completa. ¿Cómo surge este desarrollo que están haciendo ustedes, que lo están, y corregime si me equivoco, realizando en la universidad pública, ¿no? Sí, bueno, yo estoy... No sé si tendrán aportes privados o... No, o de externos. Momento es, de momento es financiado hasta donde se puede por la misma universidad y por proyectos privados que hay dentro de los grupos de estudio y de investigación dentro de la universidad. Pero La idea es, como ya estamos hemos culminado la primera etapa y estamos a punto de migrar hacia una segunda, vamos a necesitar un salto de calidad, un salto en volumen, en el cual sí o sí vamos a necesitar el apoyo de por lo menos alguna compañía de teléfono que decida sponsorear el proyecto durante un año o dos, ¿sí? Porque los costos de emisión y recepción de mensajes de texto, si bien son 20 centavos, 27 centavos... Sí, sí, en el montón suman, sí, exactamente. Están esperando ese aporte. Estamos esperando el aporte y además queremos, ya te digo, empezar a escalarnos un poquito y terminamos la primera parte, que era una etapa piloto que se empezó en el año 2005 con estos 60 pacientes. Ahora de momento estamos reprogramando, rediseñando las bases de datos, estamos trabajando en lo que es la parte ingenieril, ¿sí? Y para eso hay 6 o 7 personas involucradas del más alto nivel, porque entre la gente de Tandil y la gente de Olavarría hemos conformado un grupo que se dio naturalmente, que eso es lo más importante. No es que se buscó ni nada por el estilo, sino que casi todos hemos abandonado un poquito nuestras propias ramas de trabajo para abrir un área nueva, que es la informática médica y las tecnologías aplicadas a la salud. Entonces, bueno, la idea es eso, dedicarnos de lleno a eso, aprovechando los programas marco de Comunidad Europea, que son programas que financian y avalan proyectos en esta línea. Entonces estamos apuntando también a conseguir una financiación un poco más grande a nivel europeo. ¿En qué proceso está el proyecto y cuáles son los pasos finales que habría que dar para poder concretarlo, al acceso público? Nosotros estamos en lo que nosotros hicimos la segunda fase. La primera fase fue toda la prueba piloto de que éramos capaces de hacerlo y de soportar una arquitectura con esto, que probamos estos pacientes. Anduvo bien, lo mejor fue la sensación de supervisión que los mismos pacientes manifestaban, que se manifestaban conformes, no se sentían perseguidos ni tampoco les parecía raro estar mandando esos mensajes de texto, sino que la tasa de mensajes de texto que mandaban era del 98% y ese 2% eran errores en el envío. Claro. Es decir, que la gente se había comprometido con el proyecto. Y en esta segunda fase lo que estamos haciendo es ampliar un poquito y ya insertarnos también en lo que nosotros llamamos la domótica en salud. Domótica en salud es empezar a preparar los ambientes para que los ambientes cuiden a las personas también. Ya te digo, es algo bastante grande, no es solamente los mensajes de texto ni los mensajes multimedia, sino que también tiene que ver con adaptar el lugar de vida de una persona. Esto se llama inteligencia ambiental. Adaptar el lugar de vida de una persona de manera tal que el entorno mismo lo esté cuidando. Esto baja, como te decía recién, de los proyectos marco de Comunidad Europea, porque Europa sufre mucho el envejecimiento de la población, el hecho de que ahora tiene mayores mucho más longevos. Entonces hay que atender a esa población. Eso no sucedía normalmente en Europa. Entonces, como los mismos hogares de ancianos y los hogares para la vejez y todo eso, necesitan dotarse de técnicas que permitan monitorear a estas personas, porque el personal que tienen, que es no médico, no es suficiente para poder hacerlo. Entonces, bueno, estamos en esa etapa de saltar un poquito y empezar a enviar ahora imágenes médicas, ¿sí? Siempre respetando los protocolos de transmisión de imágenes médicas, que son protocolos especiales, no es mandar una fotito por celular, tiene cosas complejas que hacen a que podamos diseñar cosas que estén metidas en el primer nivel mundial, que eso fue lo que nos pasó en Luxemburgo, que de repente un proyecto que para nosotros no tenía una importancia superior terminó resultando de gran impacto. Te pido 2 minutitos, sí. Estamos en contacto con La Plata para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Este es el estado de las rutas en la provincia de Buenos Aires. El informe en este martes desde La Plata, desde la CID Central Informativa Vial, a cargo de Gustavo Fronza. Gustavo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos también. La mañana más que fresca, pero bueno, esperemos ya la salida del sol prontamente y bueno, podamos recuperar un poquitito. 1.5 bajo cero en Olavarría, mi amigo. Mirá, acá tenemos 2.6 en Capital y acá calculale 1 grado, tranquilo, en la ciudad de La Plata. Pero bueno, te cuento que, como es habitual, ya ahora pico, comienzan a producirse demoras sobre la Panamericana, hacia la General Paz. mientras que la del oeste con mayor circulación, principalmente desde la localidad de Moreno hacia Buenos Aires. Misma situación la Richeri y la Plata-Buenos Aires con importantes demoras en la bajada de Ingeniero Huergo. Enlace de la de Lepiane, Perito Moreno y 25 de mayo. Todas estas autopistas con circulación nutrida mano al centro porteño. En lo que respecta a la autovía 2, tenemos poco tránsito, al igual que la interbalnearia, y buenas condiciones climatológicas. Las rutas 88, 86, 228 y 227, estos corredores con escaso tránsito hacia el puerto de Quequén, cielo mayormente despejado. Jorgito, todo aquí, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por la atención y será hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, Gustavo, muy amable. Gracias. Gustavo Fronza, desde la CIVI, Central Informativa Vial. Bueno, algunos mensajes aquí que estamos recibiendo al 1553-3147, que dice, muchas felicitaciones por este proyecto, habría una dirección o teléfono, dice, me gustaría saber más del tema, muchas gracias, dice Lorena. Es interesante. Bueno, gracias, Lorena. Vamos para ir cerrando y redondeando. Primero, bueno, felicitaciones y por este trabajo. Y la verdad que orgulloso de que se geste aquí en Olavarría, ¿no? Y vos, que bueno, una persona nacida aquí en Olavarría, que has estudiado, me decías, en Paraná, ingeniería. Y que, bueno, tenés la posibilidad de desarrollar tu estudio aquí en la ciudad, ¿no? Sí, eso es importante, tener un lugar donde poder desarrollarlo. Bueno, nos alegramos mucho que así sea y, bueno, a disposición para cuando vayan teniendo novedades y quieran comunicarlo, las puertas abiertas de la radio, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, Jorge. Bueno, el ingeniero Pedro Escobar acompañándonos en la mañana de En Línea, un tema que nos parecía sumamente importante, por eso queríamos compartirlo con ustedes en el aire de la radio. En Línea, un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música en la primera mañana de la radio. Noticias necesarias, buena música en línea. Conduce Jorge Escodón. Pensamos en el mejor resultado para coronar su esfuerzo. Rindes y cultivos DAS, Sociedad Anónima. Ahora, en Del Valle 4650. Rindes y cultivos DAS, Sociedad Anónima. Calidad de excelencia en agroquímicos y semillas. Asesoramiento personalizado y un inigualable servicio postventa. Rindes y cultivos DAS, Sociedad Anónima. Recuerde, para obtener la mejor cosecha, Rindes y Cultivos DAS, Sociedad Anónima. Avenida del Valle 4650, teléfono 452-977, que ahora presenta. Información en el mercado de haciendas delineadas en los precios a esta hora en el...